Bueno, alguno se habrá preguntado, el león, el oso y la serpiente, ¿y eso qué quiere decir? Bueno, a mí como me gustan mucho las profecías bíblicas, me gusta tomar las cosas muy en serio. Y hay muchas figuras, hay animales, hay personajes bíblicos que tienen que ver directamente con las profecías. Unos 700 años antes de Cristo, Dios por boca del profeta dijo esto. Y ahora sí, si quieren ver en Amós 5, 18 al 20, libro de Amós, capítulo 5. 18 al 20, dice esto: ¡Ay de los que desean el día de Jehová! ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. Como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso, o como si entrara en casa y apoyare su mano en la pared y le muerde una culebra. ¿No será el día de Jehová tinieblas y no luz, oscuridad que no tiene resplandor? Hasta aquí, libro de Amós 5, 18 al 20. También el profeta Joel habla de ese día de Jehová, que no es otra cosa que cuando Dios comience a actuar, ya no con nosotros los gentiles, sino con Israel. Ahora el negocio de él es con nosotros. No es necesario entender mucho las profecías bíblicas para entender lo que Dios dice por boca de este profeta. Voy a leer entonces ahora en el libro de Joel 2, capítulo 2, versículos 19 hasta el 27. Dice así: Responderá Jehová y dirá a su pueblo: He aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos. Y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental, y su fin al mar occidental. Y exhalará su hedor, y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Tierra, no temas. Alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Ahora versículo 22. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. Las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros, y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Versículo 27, y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Esto Joel 2, 19 hasta el 27. Grande es la tribulación que espera todavía a Israel y al mundo entero, pero no menos grandiosa es la liberación que Dios ofrece a esa nación. Sin embargo, nosotros veremos hoy algunos de los cuadros proféticos ya cumplidos y otros por cumplirse. Compare, por ejemplo, lo que dice Jeremías 30, versículo 7 y Mateo 24, 21. En Jeremías dice: ¡Ah, cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante a él. La Biblia cuando habla de día, en este contexto, no habla de día de 24 horas, sino de un periodo. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. La palabra tiempo equivale justamente a lo que se dijo de día. Mateo 24, 21, Jesús habla, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido o no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Vuelvo a leer a Jeremías, a cuán grande es aquel día. Y Jesús, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Ahora pasemos y notemos lo que dice Amós. ¿Para qué queréis ese día de Jehová? La gente decía que ya venga. Será de tinieblas y no de luz, como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso, o como si entrare en casa y apoyare su mano en la pared y le muerde una culebra. Amós 5:19. Amós seguramente no tenía la menor idea de lo que Dios quería decir de estos animales, cuando sucedería ese encuentro con el león, el oso y la serpiente. Dice Dios que las dificultades por las que Israel tendría que pasar se parecerían a un hombre, el hombre representa a Israel, que sale a caminar y caminando por el campo se encuentra repentinamente nada menos que con un león. Pero de alguna manera el león no le hace daño. Ustedes saben que el león es un animal que si no está con hambre, generalmente no ataca. Si está con hambre, cuidado. Este parece que es uno de aquellos que no está con hambre. Nunca voy a olvidar cuando una vez, visitando a mi hermana en Australia, nos fuimos al safari. Es un campo muy grande, totalmente natural, y está lleno de animales. La gente va para ver al león, al tigre, pero resulta que como están bien alimentados, están acostados. ¿Quién quiere ver a ese animal acostado? Queremos verlo caminar, por eso pagamos la entrada. Se le dice que se cierren los vidrios, que los autos estén cerrados y que entren. Entramos, y claro, inmediatamente cuando se abrió la puerta, cuando comenzamos a entrar, vino uno con un tremendo trenzado de cuero y le dio una paliza a esos leones para que se levanten, para que estén de pie. Ellos son muy perezosos. Hay muchos hermanos como los leones alimentados, muy perezosos, pero no podemos hacer el trenzado con cuero para despertarlos. Bueno, esto yo presencié. Y ustedes habrán visto algunas de esas películas que hay documentales de África y eso, como el león cuando está alimentado se tira y se duerme, pero no una siesta paraguayo, mucho más larga. Ya la nuestra es larga. Bueno, el hombre se va y este hombre entra, pasa un poco más adelante y se encuentra con un oso. Y por alguna razón el oso tampoco le hizo nada. Así que se libró, pero llegó a su casa y puso la mano sobre la pared. Y dijo, ¡ay, qué susto! Tenía mi corazón en la garganta. Por decirlo así, como suelen decir los hombres. ¿Qué te pasó, querido? Le dice la esposa. No me vas a creer, me encontré con un león y con un oso. Y mire, estoy entero. Pero mientras conversaba, colocó la mano sobre la pared y le muerde una serpiente en plena casa. ¿De qué valió haberse librado del león y del oso cuando una serpiente lo muerde, no en el campo, sino en su casa? ¿Qué significado profético tiene esto? Bueno, primero, ya dije que ese hombre sin duda es Israel. Esa nación fue refundada en el año 1948. En segundo lugar, el león, a no dudar, representa a Gran Bretaña. Y yo les voy a explicar por qué. Esta es la primera bestia, según el profeta, con la cual tendría que encontrarse Israel. Piensen en 1948, especialmente los que tienen más o menos mi edad, que le va a ser difícil encontrar por aquí. De acuerdo con Amós, la primera bestia con que tendría que enfrentarse la refundada Israel, la nación de Israel, sería león. Bueno, después de la Primera Guerra Mundial, el territorio de Canaán, yo nunca digo Palestina porque es incorrecto, o tierra de Israel, donde está Israel, estaba bajo el protectorado de Gran Bretaña. para aquellos que no lo sabían, porque antes estaban los otomanos, que los turcos, que había otros pueblos. A pesar de la declaración de Balfour, muy conocida, donde se dio libertad y se reconoció que Israel tenía que volver a su lugar, la inmigración judía quedó reducida a solo unos pocos miles. Y por años, la persecución de Hitler en contra de los judíos durante la Segunda Guerra Mundial, que acabó en 1945, aceleró el regreso de los israelitas después que concluyó la guerra. Y algo ocurrió que la mayoría de ustedes no saben. Rusia fue el principal protector de un Estado judío después de la Segunda Guerra Mundial. Yo tampoco lo sabía hasta que encontré por en la historia. Inglaterra y Estados Unidos pensaron que la nueva nación se convertiría, digamos, en tal caso, en el primer baluarte comunista en esa zona de África del Norte, yendo hacia el Medio Oriente. Pero no habían calculado bien. En realidad parece que Rusia habló sin pensar lo que estaba diciendo, porque hizo una declaración, votó por algo muy correcto, que Israel tuviera esa tierra. Los barcos de guerra británicos, como estaba bajo el protectorado británico, la tierra de Israel, patrullaban el mar Mediterráneo, haciendo regresar a las embarcaciones que transportaban refugiados para llevarlos a esa tierra de los judíos. Y las patrullas armadas custodiaban las playas. Mientras tanto, los diplomáticos de Estados Unidos y, por supuesto, las Naciones Unidas estaban muy ocupadas tratando de conseguir apoyo político en un intento por impedir que Israel se convirtiera en un Estado soberano. Ustedes dirán, ¿también Estados Unidos? Acabo de decir que Rusia había dado su ok y aún Estados Unidos temía que tal vez Rusia tenía intenciones de convertir a Israel en un Estado comunista. Pero fue cuando el pueblo judío apeló directamente al entonces presidente de Estados Unidos, Truman, y el presidente exigió que se le hiciera un alto a todos los esfuerzos en contra de la refundación de Israel como nación. Y entonces, en 1948, la Organización de las Naciones Unidas votó para aceptar a Israel como una nación. Y Gran Bretaña tuvo que ceder. Ese es el león. El hombre es Israel, que salió al campo. El león es Gran Bretaña. Ese es el emblema de Gran Bretaña. Tuvo que ceder. Así que no le hizo daño. Sí, hizo daño al principio, pero sobrevivió la nación de Israel. Y tal como profetizara Amós, Israel escapó de las garras del león porque, como ya digo, el emblema de Gran Bretaña es el león. Muy pocos historiadores relacionan estos hechos con la Biblia. Para ellos es simplemente algo que pasó en la historia. Muy pocos cristianos logran entender cuán significativas son estas profecías para nosotros, para saber cuál es el papel que juega y jugará en el futuro Israel y dónde nos ubicamos nosotros los gentiles, especialmente la iglesia. Cuando Israel llegó a ser nación, su primer obstáculo fue Gran Bretaña, el león, ya que los británicos, repito, tienen como emblema a este animal. Cuando el hombre salió al campo, su primer peligro fue el león. Pero el león, igual como Inglaterra, no tenía hambre. Inglaterra no estaba haciendo su protectorado de la tierra de Israel porque tenía hambre o interés de conseguir algo. Era simplemente un asunto político, no tenía nada que ver con el hambre, lo que va a pasar en el futuro con el oso. Y repito, por esa misma razón, ellos no destruyeron a Israel. El león no arañó siquiera al hombre que salió al campo. Joseph Stalin aprendió una verdad bíblica básica de una manera bastante difícil. Él descubrió, uno de los pioneros del comunismo que ya cayó, descubrió que una vez que un judío regresa al territorio de Israel, deja de ser ruso y se convierte automáticamente en ciudadano israelí. También deja de ser americano, si es de Estados Unidos. Deja de ser sudamericano, si es de algún país. Deja de ser australiano, no importa dónde haya nacido. Stalin aprendió esto y se dio cuenta que es un pueblo muy peculiar y único. ¿Cómo logró este hombre escapar del león? Bueno, de acuerdo al profeta Amós, el león realmente se fue solo. El león no le dañó, se fue. Y sabemos que el león, aunque feroz, si no le molestas y no tiene hambre y no se ve amenazado, así los israelitas, perdón, los ingleses, simplemente tomaron sus cosas cuando se recibió el mensaje de Truman y se fueron. Se fueron a su país. No tenían nada que defender. Estaban allí por una causa verdaderamente equivocada cuando ya Israel estuvo allí. Lo que acabamos de mencionar es ya historia. Recuerde, sucedió en 1948. Pero el profeta dice que luego este hombre, que es siempre Israel, se encontró con el oso. Este encuentro está ahora próximo a suceder. Todavía el hombre no se encontró con él y menos con la serpiente. Por alguna razón, el oso es el símbolo de Rusia, probablemente ese oso de la extensa Siberia, del intenso frío, tal vez por su fuerza y tamaño. Rusia es increíblemente grande. Según entiendo, tiene 12 zonas de diferentes horas, de este a oeste. Pero en todo caso, el oso es el símbolo de Rusia, de los confines del norte. Hablando de Rusia, dice Ezequiel 38:6. Gog en tierra de Magog, dice Ezequiel 38:2. Príncipe soberano de Mesec y Tubal, dice en Ezequiel 38:2. De las regiones del norte, Ezequiel 38:15. De las partes del norte, Ezequiel 39:2. No tienen que ser muy instruidos en geografía para tomar un mapa de toda la parte del Medio Oriente, con África, por supuesto, y hacia arriba, al norte, y pronto descubrirá, en cuestión de segundos, que no hay país más al norte de Rusia. El encuentro de este hombre, que siempre es Israel, con el oso, que es Rusia, tendrá lugar, creo yo, pronto. Pero hay mucha diferencia entre el león y la otra bestia. La Biblia describe prolijamente cómo este hombre se levantará, es decir, o se salvará, mejor dicho, Israel, del oso. Yo recomendaría que toda persona que quiera saber mucho más sobre esto, que hoy no vamos a tocar porque no hay tiempo, lea con mucho cuidado los dos capítulos 38 y 39 de Ezequiel. Y recuerde una cosa, que en el 39 se repite mucho del capítulo 38. Y solamente piense que se está hablando de Rusia. Y no importa que no exista la Unión Soviética. Eso de no exista es bastante relativo. Vamos a enumerar lo más sobresaliente que ocurrirá cuando se encuentre el hombre con el oso, porque ya vimos lo que pasó con el león, pero la cuestión del oso, como es tan diferente, habrá más cosas. Primero, su origen es definitivamente Rusia, yo no tengo duda, porque menciona Mesec, Moscú, Tubal, Tobolsk. ¿Y qué son? Bueno, Moscú es la capital de Rusia. Tobolsk es otra ciudad importante. Importante porque es el centro donde se fabrican las armas más avanzadas. Qué interesante, ¿no? Que sea la capital y la capital del armamento más horrible que se prepara para la destrucción de la humanidad. Y la otra cosa, tres veces se menciona que es del norte. Si usted se fija en el mapa, coloca una regla, tiene que ser un poco larga si el mapa es grande. Yo muchas veces en estas conferencias usaba el mapa para ilustrar. Y coloca bien verticalmente. Abajo, al sur, Jerusalén. Arriba tocará Moscú. ¿Casualidad? No. Y si se hace un estudio del origen de los pobladores de Rusia, usted se dará cuenta que en la Biblia, desde el principio, usted encontrará la palabra Gog al principio de la Biblia. Gog, la tierra, Magog. O Magog, la tierra, Gog, el gobernante. En segundo lugar, dice que tendrá varios aliados ese invasor, que es mostrado por el profeta como oso. Menciona países que conocemos, que se mencionan hoy en las noticias. Persia, Irán, desde 1931, cambió, Irán apareció, antes era Persia. Kuz y Fut, con ellos, todos ellos con escudo y yelmo. Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma, de los confines del norte, y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Ezequiel 38, 5 y 6. Estos son los aliados. Todos estos hacen al oso más completo. Prácticamente todos ellos son países que existen hoy. Hay algunos con otros nombres y siguen como aliados de Rusia, en una u otra forma, aun cuando ya no existe la Unión Soviética. Entre otros se menciona estos: Irán, Etiopía, Libia, Checoslovaquia y virtualmente todos los países tras la llamada otrora cortina de hierro, aunque los aliados rusos parecían disfrutar de cierta primavera de libertad, hay motivos ahora para creer que el Kremlin está repitiendo lo que hiciera Faraón y las fuerzas de Faraón después de dejar salir al pueblo de Israel. ¿Recuerda usted lo que pasó allí? Para poder hacer un poco de memoria, les voy a llevar al libro de Éxodo, 14, 5 al 7. Éxodo, se parece demasiado lo que pasará con Israel todavía a lo que ya ocurrió en los días del faraón de Egipto. Dice en Éxodo 14, 5 al 7, y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto, los capitanes sobre ellos. Todo esto, usted lo va a encontrar en Éxodo 14, 5 al 7. Ahora, todos conocemos, o supongo yo, la historia del faraón y cómo terminó su persecución contra los hebreos. Faraón tenía su propio glasnost y perestroika, pero cuando democratizó a Egipto, pronto se dio cuenta del vacío que los hebreos habían dejado. Ya no había esclavos para servir a los egipcios. Y yo me temo que la historia se repita nuevamente, aunque Rusia no es Egipto, entendemos. Ni los gobernantes rusos son faraones. Se vislumbra la persecución hasta alcanzarlos a todos. Los acontecimientos en Lituania, por ejemplo, aquellos que escuchan noticias y leen los diarios, y la frágil, diríamos, libertad en virtualmente todos los países del globo soviético, o del bloque soviético otrora, nos muestran una peligrosa movida rusa en un futuro tal vez no tan lejano, para que la profecía del encuentro entre este hombre y el oso se cumpla. Esta profecía todavía no se cumplió. La única que se cumplió es el encuentro del hombre con el león. Note que Rusia ha abierto las puertas para que los judíos salgan de su país. Note que existe una seria escasez de alimentos en Rusia. Note que perestroika tomará muchos años para dar frutos. Y note que muchos hebreos, por así decirlo, se están yendo de Rusia, especialmente, yo diría, los que son cerebros útiles para Rusia. El Kremlin ya se está dando cuenta del precio de la democracia. Es demasiado cara, no habían calculado. Por tantos años de morada, por fin la tienen, 72 años sin democracia. ¿Y qué había antes? Monarquía. No sé qué era mejor, la monarquía que tenían ellos en Rusia o el comunismo luego. Porque los monarcas no eran mucho mejores. El pueblo era pobre, sufría, y luego no sé si fue mejor con los bolcheviques cuando llegaron, o peor o igual. Mientras la escasez de artículos de primera necesidad golpea cada vez más a Rusia, Israel es un verdadero vergel. Invito a cualquier persona que pueda, viaje a Israel si puede, vea lo que está pasando. Por ejemplo, vaya primero a Jordania, o vaya a Siria si quiere, pero especialmente a Jordania. Jordania es un país bastante avanzado, pero usted ni bien pasa por el puente Allenby, el río Jordán, se encuentra con Jericó. Hoy esa zona está en manos de los palestinos. De todos modos, hay abundancia. Aun cuando no estaba la situación como está ahora, allí virtualmente eran ellos los que estaban, y hay que ver la abundancia y la atención. Y no hablemos ya de alimento para los que les gusta comer como a mí. Increíble. Nunca olvidaré cuando una vez llegamos allí para almorzar. Comimos algo liviano en Jordania, de Jordania, en ómnibus. Son 50 kilómetros desde Amán hasta el cruce del Jordán. Y llegamos allí y dice el líder, digamos, el guía del grupo, vamos a almorzar. Todos estábamos muy contentos. Cuando nos sirvieron, yo creo que comí sin escala. Comía y comía y comía. Yo estaba con hambre. Y después me dice el chofer, si quieres más, puedes repetir. Sí, yo pedí más. ¿Qué quieres? Dame lo mismo. Me dice el chofer, ¿cuántos días no comiste en Jordania? Para que vean ustedes. Después viajamos por carretera hacia Egipto, mirando de a uno y otro lado. En un lugar, yo recuerdo que en uno de esos viajes vimos el trigo. Eso parecía oro en pie. Y yo le dije al chofer, para aquí, yo quiero sacar la foto y quiero tomar video. Es un mar de oro. ¡Qué maravilloso! Y luego plantaciones de citros, de todo esto. Ni bien llegamos a Egipto, cruzamos la aduana. ¡Ay, ay, ay! 5 horas de viaje por carretera hasta Cairo. Desde el primer momento, será porque es desértica la zona, lo que fuera, pero qué pobreza, qué diferencia. Usted ahora tal vez se pregunta y dice, ¿por qué hay tanta enemistad entre esos vecinos de Israel contra Israel? Esto. Y cuando el hambre aprieta, usted dice, no tengo nada que perder, lo único la vida. Eso explica muchas cosas allí, pero pocos comentaristas hablan de esto. Dios está haciendo su obra detrás de todas las bambalinas por allí. Todo lo que dicen las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, todo lo que dicen los árabes cuando se reúnen en sus círculos y tratan, Dios se ríe. Dice, ustedes pueden tratar todo lo que quieran. Ustedes pueden fijar mapa de ruta, lo que quieran. Ustedes pueden hacer lo que quieran. Ustedes pueden exigir que Israel ceda terreno, tierra y todo. Ustedes pueden hacer todo lo que quieran. Pero se va a cumplir lo que yo he dicho hace 2.600, 2.700 o 3.000 años. y cómo se está cumpliendo. La Biblia dice que la iniciativa de perseguir a los judíos no fue de Faraón. ¿Recuerda? Fue de Dios. Dios endureció el corazón del faraón de ese momento para que hiciera lo que hizo y pereciera con todo su ejército en el Mar Rojo. Oiga esto. Éxodo 14, 4 y 8. Lo que dice. Y endureció el corazón de faraón para que lo siga. Dios endureció el corazón de faraón. Y seré glorificado en faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Luego, y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Todo esto en el libro de Éxodo, capítulo 14, 4 y 8. La Biblia también nos dice que Faraón, con sus ejércitos, quedaron sepultados en el Mar Rojo. Todo esto en Éxodo 14. Pero en una parte, esto es lo que leemos. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Éxodo 14, versículo 30. Dios dice que Él tomará la iniciativa. Y él endurecerá al gobernante ruso, como endureció al faraón de su época, para que avance no detrás de los judíos que los encontrará muy cerca del borde del cruce del Mar Rojo, sino que irá a su tierra. Por eso dice en Ezequiel 38:4, noten, pasamos ahora del faraón al gobernante ruso. Pondré garfios en tus quijadas y te sacaré a ti y a todo tu ejército, en todo equipados, gran multitud. Ezequiel 38:4. Dios dice, yo tomo la iniciativa. Ustedes pueden hablar allí en Kremlin, en un buen ruso. Что будем делать? Нам нужно идти на войну. No entienden, eso no es guaraní. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que salir a la guerra. Eso es lo que yo dije. No es nada de otro mundo. Pero así es como hablan ellos. ¿Por qué no imitarlos? Y Dios dice, «Говорите по-русски или по-английски. Ничего не сделайте. Hablen ustedes en ruso, en inglés, no van a lograr nada. Yo soy el que mando», dice Dios. «Y sucederá lo que yo quiero. Por eso yo no voy a dejar de confiar en Él». ¡Qué maravilloso es el Dios que tenemos! Siempre decimos que profecía es historia por adelantado. Es contradictorio esto. La historia es lo que pasó. Pero como Dios es el yo soy, el que soy, para Él todo es ya, ahora. Él no se sujeta al pasado y al futuro. Lo que para nosotros es futuro, para Él es un hecho. Por eso es Dios. Menos mal que no tenemos diosa como María o alguien así que era nuestra hermana en la fe y no sabía más que nosotros. Bueno, conoció a Jesús en cuerpo, es cierto, fue su madre. Pero, oh María, madre mía, oh consuelo inmortal, amparadme y guiadme a la patria celestial. Eso no es cierto. No, la Biblia no enseña eso. Sí, la Biblia dice que ella es bienaventurada y Elizabeth, la madre de Juan, le dijo, bienaventurada la que creyó. Y dichoso y bienaventurado todo aquel aquí sentado o escuchándome en cualquier lugar que creyó. ¿Creyó en quién? En este Dios del cual estamos hablando. María fue salva por el mismo medio que usted y yo. ¿Cómo si ella no tenía pecado? ¿Dónde dice esto? Oh, mi iglesia, su iglesia está equivocada. Dios dice otra cosa. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ah, excepto María. ¿Dónde dice Dios eso? Ah, pero la encíclica tal y el concilio tal y... ¿A mí qué me importa eso? Mientras siguen escribiendo encíclicas y el Papa habla de excátedra y se hacen concilios, Dios Mire, y dice, ¿a quién quieren engañar ustedes? Y mantienen a millones y millones en este tipo de barato engaño, porque hay engaño un poco más caro que este. Notemos unas cuantas cosas que Dios dice que sucederán, con tantos detalles que nos sorprende. Primero, Dios le ordena que se prepare. Prepárate y apercíbete tú y toda tu multitud que se ha reunido a ti y sé tú su guarda. Ezequiel 38:7. ¿A quién le dice? A los rusos, al gobernante. ¿Será el que ahora es el presidente que ganó por tan alto porcentaje? No sé. ¿Recuerdan el nombre de él? Putin. Ustedes saben que es una palabra compuesta. Puy es camino o sendero. Así que es el hombre. ¿Y cuál es el primer nombre de él? Vladimir. Es una palabra compuesta. Vlada es gobierno. Mir es la misma palabra para dos cosas. Mundo y paz. Si ustedes escuchan a un predicador ruso que sale y dice... Mir vam, bracha y siostre. Así comienza. Paz a ustedes, hermanos y hermanas. Es lo que él dice. La misma palabra. Y yo digo, muchas veces he pensado en el nombre de Vladimir Putin. Pero no estoy diciendo que va a ser él. Pero quisiera que fuera. Porque antes de eso, la iglesia será levantada. Nosotros no vamos a estar acá. Tal vez veremos el movimiento. Tal vez sabremos por las noticias que algo se está fraguando allá arriba al norte de Israel. Algo está pasando y los israelitas están con cierto temor. Y si ustedes leen los dos capítulos, 38 y 39 de Ezequiel, dirán, pero no podía ser más exacto. Está describiendo todo lo que va a pasar. Tanto es así que otro profeta luego, creo que es Joel, agrega que todo lo que quedará allá es el hedor de los ejércitos innumerables que caerán muertos allí. ¿Dónde? En la tierra de Israel. En segundo lugar, Dios asegura que este gobernante vendrá de la tierra salvada. De aquí a muchos días serás visitado. Al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel, para que no equivoquemos, no será otro país, Israel, el invadido, que siempre fueron una desolación, hasta 1948 así era, mas fue sacada de las naciones, y todos ellos moran confiadamente, Ezequiel 38:8. En tercer lugar, Dios asegura que esa tierra son los montes de Israel, para que no equivoquemos, ¿cuál es el país del que se habla? Cuarto, Dios asegura que para cuando esto ocurra, Israel vivirá tranquilo. Todavía no ocurre eso. Quinto, Dios dice que con este gobernante irán muchos otros pueblos. Versículo 8. Sexto, Dios dice que estas fuerzas vendrán como tempestad, como nublado. ¿Será la aviación? No sé. Subirás tú y vendrás como tempestad, como nublado, para cubrir la tierra. Serás tú y todas tus tropas y muchos pueblos contigo. Ezequiel 38:9. 7. Dios dice que este movimiento de Rusia será el resultado de un mal pensamiento que se apoderará del líder ruso, o si usted prefiere, del gobernante del norte, mirando por supuesto desde Israel. Octavo. Dios dice que estas fuerzas combinadas encontrarán a Israel muy confiada. No estarán preparados para pelear, no esperaban tal cosa. Así ha dicho Jehová, el Señor. En aquel día subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento, le dice al líder del Kremlin. Y dirás, subiré contra una tierra indefensa Iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente. Todas ellas habitan sin muro y no tienen cerrojos ni puertas. Ezequiel 38, 10 y 11. Será algo realmente inesperado, pero definitivamente ocurrirá, porque todavía este hombre del que hablamos, es decir, Israel, no se encontró con el oso. Ese es el oso. Está próximo a hacerlo. Se encontrará con él. ¿Cómo se libra Israel del oso? Que Rusia. Ezequiel 38, 21 y 22. Y en todos mis montes llamaré contra él la espada, dice Jehová, el Señor. La espada de cada cual será contra su hermano. Por alguna razón comenzarán a pelear entre ellos. Rusos contra turcos, turcos contra iraníes, iraníes contra libios, y ahí por el estilo, al no entender el idioma. Y yo litigaré contra él con pestilencia, Dios también interviene, y con sangre, y haré llover sobre él y sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo. No dice granizo, piedras. Si usted compara esto con el libro de Apocalipsis, las piedras serán de 50 kilos por piedra. ¿Qué cabeza lo aguanta? Fuego y azufre. Aquí no se encuentran fuerzas combinadas de las Naciones Unidas. Aquí no estamos todavía frente a la batalla de Armagedón. Aquí puede comenzar la cuestión de Armagedón, pero todavía no hemos llegado a eso. Es la fuerza del norte. Es el oso con el que el hombre se encuentra. Es el oso con el que Israel se encuentra. Pero el oso no es como el león. Y es probable que Glasnost le puso a dormir al oso por unos días. Pero no dormirá por mucho tiempo. Tal como ya hemos visto, el león simplemente, aunque con algunos tal vez rugidos, dejó al hombre y se fue. Pero el oso se portó de una manera diferente. Los británicos no tenían ambiciones de carácter alimenticio ni de riqueza, porque no había nada que codiciar en Israel. Ahora sí hay, pero no entonces. El cuadro del oso, repito, es completamente otro. El oso estará hambriento. Cuando una fiera tiene hambre, ataca. No sé cuántos de ustedes leen lo que está pasando y los reportes sobre la cuestión de alimentación en Rusia. Son tristes. Realmente en algunas zonas hay hambruna. Y cuando llega el invierno allí, es terrible. Ustedes pueden quejarse aquí que hay hambre. ¿Por qué hay hambre? Aquí, si hay hambre, es porque alguien no quiere trabajar. Le gusta mirar cómo trabajan otros, pero no le gusta trabajar él mismo. Pero aquí hay de todo. Para la época de invierno, que casi no existe, y para la época de verano. Usted puede acostarse bajo un árbol de mango, abrir la boca y dormir con la boca abierta, y ya está comido para la mañana, no necesita nada, va tragando mango. Es increíble. Y después la cantidad de otra fruta y de todo, todas las cosas, y al alcance de cualquiera. Aquí no hay hambre. Aquí hay vagos, que no es lo mismo. Y si tienen hambre, está bien. El estómago también tiene su fuerza. Cuando comienzan los violines a tocar, usted entonces va a trabajar. Y a veces uno trabaja solamente lo necesario para comer y el resto no hace falta. Por eso aquí muchas chicas tienen serio problema para encontrar buen esposo. Porque saben, ¿dónde voy a encontrar uno que quiere trabajar? Oh, decía una madre, a mi hijo le gusta el trabajo. Estaría mirando todo el día cómo trabajan otros. Y dirás, subiré contra una tierra indefensa. Dios pone estas palabras en boca de, no sé si va a ser Vladimir Putin, para arrebatar despojos, para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas y sobre el pueblo recogido de entre las naciones, que se hace de ganado y posesiones, que mora en la parte central de la tierra. Ezequiel 38, 11 y 12. El que mora en la parte central de la tierra es Israel. Alguien una vez dijo que Israel es tan pequeña que es increíble cómo es posible que Israel gane estas batallas. Y comparó el globo terráqueo con el cuerpo humano. Israel sería como el ombligo. Esa es la diferencia de Israel en relación a todo el globo. Si usted conoce algo de geografía y quiere encontrar a Israel, búsquelo en el Medio Oriente, pero usted no va a encontrar. Aún yo, que estoy bastante familiarizado con esa zona, ¿sabe cómo yo busco? Yo busco a Egipto, que es mucho más grande, está un poco al sur. Y de Egipto voy a Israel enseguida, porque es muy difícil ubicar en el mapa mundi a Israel, sobre todo si el mapa es chico. Y tan codiciada esa tierra. Encontramos una y otra vez en la Biblia que Dios dio esa tierra a los judíos. Los problemas de la Unión Soviética son muy serios ahora. Y hay que admitirlo. El oso está con hambre. Y cuando el oso tiene hambre y su tremenda fuerza, si usted es una persona gorda y no puede huir, prepárese para hacer una buena cena para el oso. Lo va a devorar. Y si tiene patas para correr, corra. El oso no va a correr mucho tiempo. Usted puede escapar. No pretenda subir un árbol, porque si se cae de allá, va a ir directamente a las fauces del oso. En aquel tiempo yo daré a Gog lugar para sepultura, allí en Israel, el valle de los que pasan al oriente del mar, y obstruirá el paso a los transeúntes, pues allí enterrarán a Gog y a toda su multitud, y lo llamarán el valle de Amongog. Y la casa de Israel los estará enterrando por 7 meses para limpiar la tierra. Ese es el sepelio más largo que se menciona en la Biblia. Un sepelio que dura 7 meses. ¿Para qué dure tanto? Hasta paraguayos podrán ir, los que no vayan con la iglesia en el arrebatamiento, a ayudar, porque van a necesitar gente. Lo enterrará, dice, todo el pueblo de la tierra, y será para ellos célebre el día en que yo sea glorificado, dice Jehová el Señor. Ezequiel 39, 11 al 13. Este cuadro, esta profecía, puede ser parte de la marcha de la guerra de Armagedón. Yo creo firmemente que ese va a ser el comienzo de varias guerras sucesivas que llevarán al final a un gran ejército, mayor aún que este, del oeste y del Asia, chinos y demás. Todos se unirán en el valle, en la tierra de Armagedón, el valle de Josafat, para destruir a Israel. Dirán, ya probaron los rusos, mira lo que le pasó. No podemos jugar con esto. Muchos se preguntan y dicen, pero pueden tirar una bomba atómica y se acaba. Nadie va a hacer guerra. No, no lo van a hacer. No lo van a hacer porque van a destruir gran parte de países limítrofes, que serán los aliados de los invasores. Además hay otra cosa, si hacen eso, destruyen todo el manjar por el cual justamente estarán haciendo la guerra. ¿De qué les servirá toda la riqueza del país una vez que tiene una bomba atómica, por ejemplo? ¿Sí? Pero luego está la serpiente. ¿Qué es la casa? El hombre es Israel. La casa es su país. Estará en su país. Y yo creo que el profeta quiere decirnos que la serpiente va a venir. El león, el oso y la serpiente. Israel se libró del protectorado británico. Dios libró luego a Israel de Rusia. ¿Quién o qué es la serpiente? Ustedes ya adivinan. Génesis 3:1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Es la primera vez que a Satanás se refiere con el nombre de serpiente. Luego, vamos a leer en otro lugar, Apocalipsis 12, 9 y 10. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de Dios día y noche. Apocalipsis 12, 9 y 10. Hay varios otros pasajes en la Biblia donde Satanás es llamado serpiente, león, oso y serpiente. Los dos, el oso y la serpiente, están para el futuro. Después del león vino el oso y después de del oso, la serpiente. Después de los británicos vendrán los rusos y después de los rusos, el anticristo. ¿Está claro? La Biblia dice que la serpiente era astuta y la serpiente logrará mucho más que el león y el oso. Muy astuta. Lo peor de todo es que lo hace en la casa del dueño de la casa y muerde la mano del dueño. No digan que la serpiente pica porque no pica, no tiene pico. Muerde. Cuando el patriarca Jacob estaba por morir, llamó a sus 12 hijos y les dijo: vengan acá. Él les iba a decir qué sería del futuro de ellos. Y mencionó algo que siempre me llama la atención. Bendijo a uno, dijo cuál sería el futuro de uno, de ellos, del otro y del otro y del otro. Y llegó a Dan. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel, dice. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Y luego, la línea que sigue, tu salvación esperé, oh Jehová. Génesis 49, 16 al 18. ¡Qué profecía! ¿Saben ustedes que ustedes pueden leer toda la Biblia? De arriba abajo, de atrás hacia adelante, de adelante hacia atrás. Y no encontrarán entre todos los reyes que tuvo Israel a uno de la tribu de Dan. Pero la profecía dice que Dan juzgará. La palabra juzgará es que será, o sea, de la descendencia de Dan habrá alguien. Y dice también qué tipo de reinado será. Él será como la serpiente escondida en los arbustos junto al sendero donde cabalga un individuo, su caballo. Y repentinamente salta la serpiente y muerde al caballo en la pata. Y el caballo del susto da el salto y el jinete cae con la espalda al suelo. Esa es la peor manera de caer del caballo. Cualquiera de ustedes que montó caballo sabe que es muy peligroso eso. Puede quedar en silla de rueda para siempre. Pues bien, esto es lo que dijo Jacob. Y yo creo que esta profecía nos está diciendo que el anticristo tendrá que tener algo que ver con Dan. Probablemente será, porque muchos se discuten, si el anticristo va a ser gentil o judío. Bueno, yo tengo mi forma de pensar, conociendo bastante las escrituras y sobre todo las profecías. No soy un experto, pero conozco como para poder entender esto. Que el anticristo puede muy bien ser un típico caso de Hitler. Ningún otro hombre de los peores que han existido, tiranos, brutos, ha llegado a la categoría de Hitler. ¿Cómo le complacía ver matar a tantos millones y millones solo por odiarlos y nada menos que a los judíos? Él era mitad judío y mitad alemán. Es decir, gentil, digamos. Si era directamente alemán, eso es otra cosa. Y yo creo que Dan, o sea, el anticristo procederá de la tribu de Dan. Nadie sabe hoy dónde ubicar las tribus. Algunos judíos dicen que ellos saben de qué tribu son. No saben nada. No es posible. Pero Dios sabe quién es quién. Y permitirá que seguramente el que llegará a ser el anticristo sea parte gentil y por parte de uno de los padres será de la tribu de Dan. Yo no estoy asegurando eso, pero estoy viendo esto en las escrituras. El profeta Daniel dice que este individuo, el anticristo, bien se llama la serpiente, garantizará la paz a Israel. Astuto como la serpiente. Recuerden lo que leímos en Génesis 3, pero la serpiente era astuta más que todos los animales. Este individuo vendrá después que Rusia haya fracasado catastróficamente, haya caído en Israel. Él, con una astucia única, convencerá a los israelitas que él les puede traer la paz entre ellos y los palestinos. Y ya que ellos no quieren edificar, ellos quieren edificar su templo, pero siempre en el monte Moria, donde está la cúpula de la roca, que es el tercer lugar en importancia de adoración del Islam. Toque usted eso y se enciende una guerra mundial. Pero la astucia de Satanás va más allá de toda imaginación nuestra. Y él logrará convencer a los palestinos y a los israelíes. ¿Por qué no conviven? Fíjense, el monte Moria es bastante grande. Ustedes no ocupan todo. Además, se ha descubierto que el templo que Salomón construyó está a unos 90 metros de distancia. Se puede perfectamente construir el templo. Y los árabes, el Islam, aceptará el engaño, porque la astucia de ese individuo llamado el anticristo, que es la serpiente, el tercero de los animales que estamos hablando, el león, el oso y la serpiente, convencerá. Y tanto los judíos como los palestinos dirán, construyan su templo. Es más, yo hasta creo que los palestinos ayudarán a construir el templo. Cuando ya esté el templo hecho y todo ya listo, el anticristo dirá, bueno, habrá un trono, porque todos esperan al Mesías. Los judíos esperan al Mesías, el Islam espera a Alá, pero no importa, va a aparecer. El anticristo se sentará como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Recuerdan ustedes lo que dice allá en 2 Tesalonicenses capítulo 2? Es exactamente lo que dice. Vamos a leer este texto. Antes de terminar, porque yo no quiero que ustedes se vayan de aquí más o menos alimentados. Dice, versículo 5, 2 Tesalonicenses 2 en adelante. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo. El inicuo es uno de los nombres del anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad. Para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Los versículos anteriores, versículo 3, por ejemplo, nadie os engaña de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ya está claro, ¿no? Más que eso no se puede pedir. Es demasiado exacto. Daniel, unos 600 años antes de Cristo, dijo, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar los sacrificios y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación. Y lo que está determinado se derrama sobre el desolador. El desolador es el enemigo. Es Satanás. La otra semana son los 7 años, justamente el periodo en que nosotros estaremos con el Señor. Cuando yo pienso en esto, hermanos, pienso cómo Jesús fue preciso en Juan 14. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesús está hablando a los suyos. En realidad, Él iba a preparar lugar como esposo a su esposa. La esposa es la iglesia. Y dice, no se turben. Ustedes no van a pasar por todo esto. Cuando yo te preparo el lugar, yo los llevaré. Los judíos cuando se casaban, muchas veces he dicho esto, el muchacho iba a preparar el lugar donde vivirían. Cuando terminaba de preparar el lugar, venía y llevaba a su esposa, que ya la parte legal estaba toda cubierta, y se unía con ella. Ellos eran los desposados, ahora ya estaban unidos, juntos. 7 días después de estar en su casa, donde él preparó, donde vivirían, él la sacaba y la flamante esposa era presentada a sus amigos. Nuestro Señor Jesucristo llevará a su iglesia, ahora está preparando lugar, es el esposo. Se ha desposado con ella mediante su muerte en la cruz del Calvario. Pagó las dotes mediante su vida. Se ha pagado el precio, se ha sellado el pacto, ella me pertenece. Eso es lo que decía el joven esposo cuando hablaba, pretendiente, por decirlo así, con su futuro suegro. Terminaba todo esto, él se iba y le decía a su nena, a su esposa, desposada, espérame aquí. Yo no sé cuándo vuelvo. Depende de dos cosas mi regreso. Primero, que termine de preparar el lugar. Segundo, que mi papá me diga, puedes ir. Y si el papá me era que quería hacerle sufrir, no es que así nomás le decía, aunque esté preparado el lugar. Y él venía. Nunca ella sabía cuándo vendrá. El Señor está preparando el lugar ahora. Nosotros no sabemos cuándo Él volverá. Tenemos algunas señales que está muy cerca. Cuando Él venga, nos lleve, 7 años después volverá con nosotros a la tierra. 7 días estaba el flamante matrimonio juntos. Y Él vendrá y presentará a su querida esposa, a sus amigos. ¿Quiénes son ellos? Son los judíos. Todos ellos que han de ser salvos. ¿Qué aprendemos de todo eso? Que una vez más debemos admitir que la Biblia es la infalible palabra de Dios. Segundo, que Dios nos permite ver cómo cada detalle predicho por las profecías se cumple. Que hay un margen, o digamos, no hay margen alguno para dudar de las profecías que aún están por cumplirse. Yo no tengo la menor duda. Dios desafía a cualquier persona que duda de su palabra. Así dice Jehová, el Santo de Israel y su formador. Preguntadme de las cosas por venir. Mandadme acerca de mis hijos y acerca de las obras de mis manos. No hablé en secreto, en un lugar oscuro de la tierra. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Isaías 45, 11 y 19 y 22. Recordamos la palabra de Jesús. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. No importa lo que usted crea, quédese con su creencia. Pero recuerde, antes de irse de aquí, estas palabras. Está establecido a los hombres que mueran una vez, y después de esto el juicio. Hebreos 9:27. Pregunto, ¿está preparado para el juicio? La única manera para prepararse es escapar del juicio venidero. Y el único camino de escape es la salvación por medio de Cristo. Oremos. Padre, te agradecemos por tu palabra, tan maravillosa, tan única, tan precisa. Tanto nos dice, gracias por ser tú tan generoso con nosotros, al darnos estas cosas que nunca sabríamos de no haberse escrito y de no habernos dado tú el discernimiento y tu espíritu para poder entender esto. Te agradecemos esto en el nombre de Cristo Jesús y pedimos que si hay alguien aquí todavía indeciso, que tome firmemente su decisión por Cristo, en cuyo nombre te pedimos. Amén.